Bueno, nosotros nos gusta mucho difundir este tipo de eventos, si se quiere, ¿no? Y más si tiene que ver con el teatro, ya saben que ahí va a estar mi voz difundiendo, y la voz de Eri también, por supuesto. También, y aparte más, si es, vamos a decir, teatro independiente, teatro nuevo, tampoco. Yo te diría, en este caso, también teatro pampeano. También, súper importante. Y sabes que también lo que me copa, que hay mujeres ahí al mando, si se quiere. Todavía. Bueno, estoy hablando de que se va a estrenar, aparte se estrena este viernes 4 de noviembre, después lo va a contar ella, ¿no? Porque se vienen más seguidillas de presentaciones, de funciones. Se estrena Black It Out, espero estar pronunciándolo bien, si no ella me puede corregir, por supuesto, una obra de teatro de Cariño Teatro. Muy bien. Bueno, y vamos a estar conversando en este preciso momento, que ya está en línea, con Astrid Urban, que es licenciada y profe en arte dramático y actriz también, por supuesto. Hola Astrid, ¿cómo estás? Bienvenida. Gaby Torres y Eri López, te saludamos. Hola Gaby, hola Eri, muchas gracias por recibirme. Por favor, gracias a vos por tu tiempo. Bueno Astrid, a pleno ya, preparando todo, me imagino, para primero, debutar el viernes 4 de noviembre y ya después con toda la seguidilla de funciones. Sí, tal cual, vamos a estar durante todo noviembre en ATTP, el viernes 4, el viernes 11, el sábado 19 y el sábado 26 a las 9 de la noche haciendo blackout, así lo pronunciamos nosotras. Muy bien. Así que sí, ahí vamos a estar. Qué lindo, a pleno. Bueno, a ver, ahí dijiste así lo pronunciamos nosotras. Contanos de qué se trata esta obra y quiénes te van a estar acompañando. Bueno, la obra es un unipersonal. Es la historia de Flavia, que es una periodista que trabaja en una redacción de diario. Y una tarde sale de su trabajo, está yendo, se dirige a lo de su amiga, pero nunca llega. Apa. Tiene un blackout, tiene una pérdida de memoria temporal, se pierde en un descampado. Y bueno, y lo que vemos son los intentos de ella por tratar de reconstruir algo de qué fue lo que pasó. Claro. Entonces es una invitación a los espectadores y a las espectadoras a que se hagan preguntas conjunto con Flavia, ¿no? A partir de estar mirándola. Sí. Y bueno, y en algún punto creemos que la obra habla del tiempo nuestro, del tiempo que nos toca vivir, un tiempo contemporáneo, porque bueno, en un momento de mucha sobreinformación, hiperactividad, productividad, nuestro personaje asume el riesgo de perderse. Y en algún lugar encuentra en ese desacomodo como una cierta tranquilidad. Como, bueno, se la ve ahí, ¿no? ¿Y qué pasa que está ahí? Claro, sí. Es eso. Y bueno, es una dramaturgia que escribimos junto con Valentina Ratacelaya, que ella es la directora y es mi compañera, con quienes fundamos Cariño Teatro. Y bueno, y también hay todo un equipo acompañándonos. Victoria Rostom, que está haciendo las luces y el diseño de luces. Bueno, también todo lo que es fotos, videos de la obra, toda la difusión que estamos haciendo, también la estamos haciendo de la mano de ella. Sí. Y viene desde Buenos Aires una productora que nos está acompañando desde que arrancamos, que es Soledad Fernández. Así que, bueno, nada, estamos súper entusiasmadas. Con muchas ganas de que vengan. Sí. Qué lindo, Astrid. Sí. Te escuchaba a medida que ibas relatando de qué se trata la obra, y es cierto lo que decís, ¿no? Porque estamos con tanta información. Me identifico ahí un poquito, me gustaría ver la obra para después ver qué onda, porque decís que es una periodista, y bueno, viste que estábamos cargados de mucha información, pero lo que me llamaba la atención también es el lugar donde creo yo, ¿no? Por lo que leí ahí en la gacetilla, que se desempeña Flavia, ¿no? Eso también, hay un jueguito ahí, ¿no? En la cotidianidad, exacto, ¿no? O en el lugar de laburo de uno, qué sé yo, pero en este caso, bueno, es como que me imagino que aparece fuera de su cotidianidad, de su lugar de trabajo, y creo que había leído que estaba en un descampado, ¿puede ser? Claro. Sí, exactamente. Bien. Ella termina perdida por ahí. Claro. Y sí, y bueno, y un poco como que ella renuncia a una idea de éxito, ¿no? Y a la idea de ser genial y no sé, de que le vaya súper con el periodismo, claro. Súper con una relación amorosa también, como que bueno, hay un poco una renuncia de parte de ella de todo eso y bueno, la invitación sobre todo es a las preguntas, eso claro, es lo que más también nos entusiasma a que esté abierto el sentido, ¿no? A que esté abierto el sentido y que quienes estén mirando puedan completar con nosotras cierta información. Claro, es como una manera, pienso yo, de reencontrarse con uno mismo, digamos, en el mundo que estamos viendo, como decís, el tema de sobrecargado de información, y encontrarse ahí en un descampado es como un momento de pensar, de volver a lo que es uno, y como decís, es el estar solo y interiorizarse en uno. Sí. Sí, y en ese sentido también la obra, como que apostamos a una economía de recursos, uh-huh. Esto, bueno, les cuento un poquito, ¿no? Sí, sí. Porque el texto es un texto poético, es una sola poesía, hay un único vestuario que uh-huh. se va transformando, pero es un único vestuario, un solo personaje, la escenografía es súper simple, entonces, bueno... Es un poco también, habla todo eso de lo que nos toca vivir en ese sentido, ¿no? Sí, sí, sí, totalmente de acuerdo. Astrid, y yendo ya a lo que es Cariño Teatro, ¿cómo surgió ahí formarlo? Bueno, con Valentina Ratacelaya volvimos a La Pampa, somos las dos pampeanas, volvimos a La Pampa sí. durante la pandemia, nosotras éramos muy amigas de más jóvenes, uh-huh. Y bueno, y en Buenos Aires cada una hizo su recorrido, su formación, y nos volvimos a reencontrar con las ganas de hacer teatro juntas, con la necesidad también, ¿no? Sí. Estuvimos dando clases, dimos un intensivo que tuvo dos ediciones, que se llama El Brillo Propio, que sí. es un intensivo de actuación y de movimiento, que bueno, que la idea es sostenerlo a lo largo del tiempo, digamos, no solamente... bueno, seguramente hagamos uno en diciembre y ya uh-huh. también el año que viene lo repetiremos, que es una invitación a que vengan a entrenar con nosotras, sí. tanto actores como no actores, es como así para multinivel, digamos, sí, sí, para todas las personas. Y bueno, y también la creación de la obra partió de la necesidad de eso, de hacer una obra juntas, ¿no? De buscar qué nos interesa a nosotras poner en escena, qué nos parece importante también en algún punto poner en discusión. Uh-huh. Así que, bueno, la verdad es que nos entendemos súper bien. Qué bueno. Yo llevé algunos textos uh-huh. que había escrito durante la pandemia. Ella empezó a organizar la dramaturgia, empezó obviamente a darle todo un sentido. Y bueno, íbamos improvisando, se iba escribiendo... y bueno, siempre bajo su dirección, ¿no? Uh-huh, así sí, que sí. es un trabajo muy muy muy colectivo, aunque seamos dos, nada más, Cariño Teatro. Sí, sí. Pero bueno, no deja de ser compartido, digamos. Olvídate. Muy compartido. Y no, sí, aparte sí, siempre sí. tenés la gente que te acompaña, que te apoya, ¿viste? Siempre en algo está presente más allá de que sean ustedes dos en esta compañía. No, tal cual, por supuesto que sí, o sea, desde amigos, amigas, familias. Y bueno, y sobre todo el equipo que nos está acompañando en este momento para la obra, que es súper importante, súper pilar. Qué lindo. Y aparte, Astrid, bueno, debo decir que yo he tomado clases con Astrid, sé lo que es y lo intensa y hermoso que haces sus clases, después cómo se plasma ahí en escena, por así decirlo, ¿no? Pero está buenísimo porque ahí también decías que, bueno, hay una forma poética, me imagino, también en el guión con respecto a esta obra, y me imagino también que a medida que uno va viéndola a la obra, se va haciendo estas preguntas que estamos hablando, y eso está buenísimo también porque cada espectador o espectadora, viste, sale después, creo yo, ¿no? Uh-huh. Con su final, por decirlo así, entre comillas. ¿Puede eso ser es lo que pase queremos. Eso? Ojalá claro. que pase eso, sí, sí, sí. Todo apunta hacia ahí. Y, claro, sí, ojalá repensar. Que sí. Tal cual, tal ojalá cual. Que sí. Astrid, y, ojalá que sí. Sí, y ¿cuál es el desafío también para ustedes, no? Ahí lo decías que, bueno, estaban en Buenos Aires y que volvieron a nuestra provincia, ¿no? Y que, bueno, tienen, digamos, están en este mundo del teatro, ¿no? Forman ahora Cariño Teatro, pero ¿cuál es el desafío de hacer teatro en La Pampa? Bueno, el desafío de hacer teatro en La Pampa, por ahí es... Nosotras pensamos siempre como en la expansión, ¿no? Sí. En traer a nuevo público, a personas que por ahí nunca vieron teatro, sí. que deje de ser como del mundillo del teatro. O sea, que no solamente vengan a vernos nuestros propios compañeros que hacen y compañeras que hacen teatro, sino poder como ampliar ese circuito también con los espectadores, porque obviamente es lo fundamental, que haya espectadores y espectadoras, ¿no? Sí. Entonces un poco lo que nos proponemos nosotras es eso, y con esa motivación, digamos, también tenemos ganas de hacer gira por la provincia. Mirá, o sea, no solamente mostrar en la capital de La Pampa, sí, lo que se está haciendo, sino bueno, tratar de recorrer también otros lugares. Uh-huh. Pero bueno, para eso necesitamos el apoyo, ¿no? Y justamente sí, la difusión, y por eso estamos re agradecidas de que nos den ustedes este espacio, y bueno, varios medios también se fueron copando, y, uh-huh, y esperemos que eso repercuta en la gente. Claro, sí, totalmente. Aparte es súper importante porque, bueno, es una compañía en crecimiento, así que se le debe dar esa impronta que se necesita para que el teatro en La Pampa siga creciendo. Totalmente de acuerdo. Exactamente, exactamente. Astrid, sí, nosotros apuntamos a expandir la profesionalización del teatro, claro, ¿no? Sí. A que, bueno, es nuestro trabajo. Sí. Es nuestro trabajo, lo hacemos con todo el amor, con todo el corazón, pero es nuestro trabajo y bueno, así queremos defenderlo y sostenerlo. Sí, sí, sí, totalmente de acuerdo. Astrid, bueno, ¿cómo se contactan con ustedes? O directamente, si quieren sacar las entradas, ¿van directamente al teatro? ¿Cómo hace la gente? Sí, pueden ir directamente al teatro. Igual, bien, si nos reservan para a nosotras, mucho mejor. Puede ser a través del Instagram de Cariño Teatro, sino también a través del teléfono de ATTP, que sí, ya te, bien, lo digo, lo estoy buscando. Sí, no lo tengo acá a mano, pero en la gacetilla está. Sí. Lo repetimos de última, no te hagas problema. Lo, sí, repetimos ahí. Bueno, así que, bueno, acá lo tengo, listo, ¿eh? Dale, al si quieres decirlo. De ATTP, también para poder reservar por acá en WhatsApp, es, bueno, 2954-62-3869. Perfecto, perfecto. Bueno. Genial, ahí y se si contacta. No, al Instagram de Cariño Teatro también. Por ahí nos pueden reservar. Súper completo. A pleno. Astrid, todos los éxitos, toda la mer para esta obra, y que sean muchos más. Y bueno, un placer tenerte aquí en este programa. Bueno, la súper esperamos a ustedes también. De una, ¿eh? Sí, por olvídate, de una. Muchas gracias. Por favor, abrazo grande, gracias a vos. Beso enorme, chau. Bueno, ahí estábamos hablando con Astrid Urba, licenciada y profesora en arte dramático, actriz también, estábamos hablando porque se va a estrenar Blackout, una obra de teatro de Cariño Teatro. Muy estreno, bien, como te digo, el 4 de noviembre a las 21 horas en el Teatro ATTP, ubicado ahí en José Luro y Bolivia.